que el Dios Todopoderoso nos dé salud, nos dé fuerza, nos dé entusiasmo para cumplir cada uno la tarea que Dios nos ha encomendado, que nos ha colocado en esta faceta de la vida a la que todos estamos llamados como personas que servimos en una actividad de la vida, y en este caso la comunidad aquí deportiva, aquí reunida la comunidad deportiva del Estado. He querido esta mañana presentar en mi saludo cordial a todos los deportistas tachirenses representados en ustedes cuando celebramos ya este tradicional Día del Deporte. Empecé a participar en esta fecha del 6 de enero cuando, siendo yo presidente de la Comisión de Deportes del extinto Congreso de la República, asistía a la Misa del Deporte que se hacía en la Iglesia de la Pastora en Caracas. Y por eso me pareció muy pertinente que hoy el Instituto del Deporte de nuestro Estado pueda organizar esta jornada, celebrar como ya se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en memoria de nuestros atletas fallecidos, los regionales, los de nuestra tierra, las figuras nacionales del deporte, y también en acción de gracias por todo lo bueno que hemos podido hacer, por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año que apenas está, que terminó, y para pedir fuerzas por las tareas que tenemos este año. Yo quiero ratificar ante ustedes el decidido compromiso de nuestro gobierno de impulsar el deporte como una actividad esencial de la vida social del pueblo tachirense. El deporte en todas sus manifestaciones, en todos sus niveles. En primer lugar, el deporte popular, el deporte en las comunidades, como una forma de estimular su práctica en la población y sobre todo los más niños y jóvenes, porque esa disciplina contribuye de manera decisiva a la preservación de la salud física y de la salud social de nuestras comunidades. En la medida en que nosotros, en cada aldea, en cada barrio, en cada comunidad del Táchira, estimulamos el desarrollo de alguna actividad deportiva, organizamos a los jóvenes para el mejor desenvolvimiento de alguna disciplina deportiva, estamos desarrollando física y espiritualmente a la persona y los estamos incorporando a una actividad que los aleja por completo de los vicios y del delito. Un joven incorporado al deporte es un joven ganado para la paz, es un joven ganado para la convivencia y para la tolerancia. Es un joven que le quitamos al delito en todas sus manifestaciones. De ahí que nosotros queremos impulsar, y es un planteamiento que lo reitero esta mañana a todo el directorio del Instituto del Deporte, impulsar mucho más a fondo el deporte popular, el deporte en los barrios, de forma organizada, para que en cada barrio existan los delegados deportivos voluntarios de la comunidad, para que en cada barrio se puedan organizar los clubes de las diversas disciplinas deportivas que a bien tengan a promoverse en esas comunidades. Y nosotros como instituto, como gobierno, en la medida de nuestros recursos y nuestras posibilidades, ofrecerles la asistencia técnica a través de nuestros entrenadores, que son una herramienta fundamental en la promoción y en la canalización de ese extraordinario potencial deportivo que tenemos en las comunidades. Nosotros lo hemos querido hacer y lo hemos hecho en este año, pero estoy seguro que lo podemos hacer mucho mejor. Estoy seguro que podemos rendir mucho más, que podemos incrementar de manera muy positiva esa presencia deportiva de nuestros muchachos a lo largo y ancho de la geografía tachirense, como también, por supuesto, de la población adulta, que por recreación, por salud preventiva, por vocación, acceden al deporte popular como una forma de realización personal. Nosotros hemos querido, inclusive con nuestra propia presencia, animar esa práctica. Y lo hicimos de diversas formas, estimulando eventos en diversas regiones del Táchira. Por ejemplo, nuestro apoyo decidido a los Juegos Deportivos que en el municipio de Ibante celebramos en el año de la cuenta, que significó toda una motivación de alto calibre en aquella región de la montaña tachirense. Con la presencia nuestra a través de nuestros líderes populares en los barrios de San Cristóbal, nosotros cerramos este año 2009 en compañía del diputado Gustavo Delgado, visitando los barrios populares de San Cristóbal para animar los torneos navideños, mediante los cuales nuestros muchachos impulsaron múltiples actividades en el fin de año. Fútbol, futbolito, basquetbol, atletismo, todas esas disciplinas se desarrollaron en los barrios de San Cristóbal entre el 28, 29, 30 y 31 de diciembre, y allá fue el gobernador del Táchira a encontrarse con los chamos, con los jóvenes, y a estimular la práctica deportiva en un camino de realización personal. Porque nosotros venimos de esa vivencia que representa la vida popular, la organización social del pueblo para la participación a través del deporte. Yo le he pedido al presidente del Instituto del Deporte que este año 2010 tenemos que profundizar esa tarea. Y por ello quisiera que este año pudiéramos lograr los Juegos Deportivos de todos los municipios del Táchira. Que en cada municipio se convoque a los jóvenes de los barrios y de las aldeas, de todos los asentamientos humanos, en cada jurisdicción territorial, a estimular la competencia como un camino para promover la organización de base. Porque son precisamente esos clubes los que van a ser el semillero desde donde van a surgir los atletas que nutrirán los equipos de las categorías intermedias y de los atletas de alta competencia, con los cuales nuestro Estado tendrá que ser protagonista de la vida deportiva del país. Y por supuesto que para nosotros no es ajeno el deporte de alta competencia. Y por eso el Instituto y el Gobierno, por mí presidido, ha venido trabajando y quiere seguir desarrollando una tarea de estímulo, de promoción a los deportistas de alta competencia que forman parte de las selecciones, de la selección regional, de las diversas disciplinas que representan nuestro Estado en el concierto nacional e internacional. Este año tenemos por delante el desafío de los Juegos Nacionales, y es una responsabilidad de todos los que están vinculados al deporte tachirense contribuir para que el desenvolvimiento del Táchira en la escena nacional dé un testimonio de que estamos realmente impulsando un crecimiento no solo cuantitativo, sino cualitativo del deporte tachirense. Que podamos tener presencia en mayores disciplinas, que podamos tener presencia de mejor calidad y que nuestros atletas puedan venir, como lo han logrado en el año que terminó, cargado de medallas que sean orgullo y honra del pueblo tachirense.